copas llorando por mí. Y yo muy triste solito en mi rancho, al ver que pa' siempre tu amor lo perdí. Y yo muy triste solito en mi rancho, al ver que pa' siempre tu amor lo perdí. Andar gritando con tu falsedad.